Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. En Jerez todo está discurriendo con normalidad alrededor del Quez en MotoGP, segundo Jorge Lorenzo, tercera plaza para Dani Pedrosa. En Moto2 el finlandés Mika Kallio ha marcado el mejor tiempo y por su parte el australiano Jack Miller ha logrado el mejor tiempo, la pole, en la categoría de Moto3. Son las 10 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.